excepto en el de la noche. Pero el domingo, porque estuvimos ministrando a los niños, y el domingo en la mañana, bueno, Dios me tuvo que sanar de ese espíritu filtrafía que me dijo Luis. Y luego también me tuvo que sanar de esas palabras que me dijo Ruiz. Chico malo, me decía la noche. O sea, tuvo que ser una administración constante, ¿verdad? Pero, digamos, hermanos, que el estar juntos, el sentir que tenemos un Dios vivo. Todo lo que ha pasado es porque tenemos un Dios vivo. Un Dios que todavía sigue haciendo cosas en nuestras vidas. Amén. Y yo me maravillo de eso, hermanos, porque cuando regularmente no nos pasan las cosas, es porque debemos de pararnos o de detenernos y ver cuál es nuestra situación. Y la verdad que sí es verdad que a nosotros, yo creo que a todos nos gustaría quizá oír más testimonios. Y voy a pedir a un chico que es valiente. No estoy viendo a Odila, a ti Dani, no te hagas el loco. Así que pasa por aquí, por favor. Yo creo que Dios a ti te ha hablado en el campamento también. Y es bueno, hermanos, que podamos testificar de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Amén. Una de las cosas que Dios me dijo es que manejara de lanz. La verdad es que eso de que venimos con la energía recargada, con las baterías, yo creo que se queda muy corto con lo que Dios hace en este tipo de una de las cosas que más me motiva a mí a ir a los campamentos es el ver el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de un hombre, que es una vida transformada, como compartía con mi pastor. Y el poder ver a jóvenes, eso para mí es positivamente devastador. Se me caen todas mis entrañas de ver que un Cristian, que un David, llegan a los pies del Señor y confiesan que han tenido batallas, pruebas, y uno se pregunta, ¿será verdad que el diablo tiene interés en que un niño de esto no dé un paso de fe? Y sí tiene interés, porque es que le están entregando lo más hermoso de la vida de un hombre, que es la juventud. Y yo me gozaba tanto de poder ver a un Cristian que no habla, pero que con su ejemplo y con lo que él es, habla mucho, poder decir, he tenido pruebas, he tenido ataques, pero quiero servir al Señor. Quiero servir al Señor. Y para mí, si no hubiese habido palabra, si no hubiese habido ministración en medio de alabanza, si no hubiéramos visto el milagro de la vida de Andrea, si nada de eso hubiera pasado, el simple hecho de ver a estos jóvenes dar ese paso de fe y a todos los demás que lo hicieron, es motivo más que suficiente para animarnos a todos los años prepararnos física, espiritual, emocional y financieramente para estar en el mejor lugar del mundo en el día 15, 16, 17, como es Ciudad Real. Yo bendigo al Señor por haberme dado la oportunidad de oír a Luis ministrándonos la palabra, de oír a Johnny ministrándonos la palabra, de oír a una de las mejores maestras que tenemos en medio de Maús ministrándonos la palabra como nos ministró Johnny. Y qué hermoso poder, además de todo eso, unir nuestros lazos de amistad y de amor, porque allí todos somos blancos, todos somos negros, todos somos bonitos, todos nos queremos, porque el Señor une a sus hijos en amor y en coinonía. Dios bendiga. Es que a veces me dan tic en la mano. Yo también quisiera que, yo sé que Judith es un poco corta de palabras, pero yo creo que es necesario. Pero hermanos, que Judith ha tenido un llamado para servir con los niños. Y la verdad que yo me gozaba, porque fíjate, hermanos, que ministrar a un niño no es fácil. Si no se cae, está jugando con otro, y si no está jugando con otro, te está jalando el pelo. Es muy complicado. Aunque viéndolo, por ejemplo, a mí, yo creo que es más fácil con los niños. Así que ven, Judith, pasa, por favor, comparte un poco de lo que el Señor te mostró y un principio de lo que Dios está haciendo contigo. Bueno, pues nada, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Yo no sabía cómo que iba a sentir, porque la verdad es que acababa los exámenes un día antes. Había tenido el último examen, llevaba prácticamente un mes sin dormir, estresadísima. Y yo iba ahí en plan, bueno, a ver si el Señor me toca, pero si consigo ser consciente durante toda la prédica. Porque estaba cansada, la verdad. Estaba incluso más nerviosa que con los estudios, porque Hans me dijo, bueno, me habían dicho en la escuela dominical que vamos a tener que estar listando a los niños. Y decía, bueno, a mí me encantan los niños, o sea que yo me apunto. Y claro, me empecé a dejar las cosas que tenía que hacer. Y yo me empecé a poner muy, muy, muy nerviosa en plan, madre mía. Yo tenía un examen que me estaba jugando mi beca, muchas cosas me estaba jugando y no estaba nada estresada por eso. Estaba estresada porque la vida de los niños es algo que para mí significa mucho, y la vida espiritual sobre todo. Y yo veía una responsabilidad sobre mis hombros, aunque estuviese con él, pero yo veía que era una responsabilidad muy grande para mi vida. Y yo, bueno, que mi madre ya sabe, yo preguntando a mi mami, si le pregunto esto, mami, si hago lo otro, ¿y qué juegos hago? ¿Y qué cosas hago para conseguir llamar su atención y que estén preparados para recibir de ti? Y yo estaba como, ay, toda nerviosa, nerviosa. Y la verdad es que fue un tiempo muy bonito con los niños. Ellos, yo creo que sí que recibieron al Señor, verles ahí de rodillas orando, de verdad centrados, concentrados en las cosas del Señor. A mí la verdad me conmovió de una forma muy profunda, porque me recuerda esas veces en las que uno está lleno de ese fuego, que te sientes completamente humillado delante del Señor, completamente derretido ante su presencia, que lo único que puedes hacer es estar en silencio, esperando que Él te hable, sintiendo ese amor, ese cariño, esa cosa, bueno, es que no hay palabras para describirlo, y ver eso en niños es como, a mí me conmovió de una forma, la verdad, sobrenatural, y espero que el Señor siga hablando en su vida. Y bueno, también en la prédica mía el Señor me habló mucho acerca del amor que tiene que haber dentro de la iglesia, porque yo la verdad es que he tenido muchas malas amistades, no malas amistades en el sentido de que me han influenciado mal, sino de que me han hecho daño, de que se han aprovechado de mí, que se han burlado de mí, y yo por miedo a estar sola aguantaba, y he llegado a un punto en el que pasé de dejarme que la gente se aprovechase de mí a cerrarme a todo el mundo, a solamente abrir mi corazón a mis padres y a mi hermano. Incluso con mi mejor amiga he tenido problemas, en el sentido de que yo le digo que la quiero mucho, pero en mi corazón sigue habiendo una barrera que no me deja, porque tengo tanto miedo a que me hieran que yo me he cerrado incluso, y lo siento de verdad de corazón, a la gente de la iglesia, porque yo tenía miedo que me hiciesen daño. De verdad, es lo que más me da miedo en esta vida. A mí me dices, vete al otro lado del mundo y empieza una vida de nuevo, o tienes que hacer cualquier otra cosa y yo me animo. Porque no me da miedo, porque yo sé que el Señor va conmigo y yo tengo poder para hacer lo que el Señor me diga. Pero mi corazón es algo que yo me costaba mucho no entregar al Señor, sino entregar a los demás. Era lo que a mí más me dolía. Yo me cerré por completo a amar a nadie y a dejar que nadie me amase a mí, y abrir mi corazón a que me hiciesen daño de nuevo. Porque yo, la verdad, el Señor me hablaba mucho de que yo dije, tú no estás sintiendo mi presencia, porque ¿cómo me vas a amar a mí si no eres capaz de amar a tus hermanos? Y vino a mi memoria ese versículo que dice, ¿cómo puedes amar a que si no me, cómo te vas a amar ni a mí que no me ves, si no amas a aquellos que tienes a tu lado? Puedes ver, puedes abrazar, puedes tocar y hablar en cualquier momento. Y el Señor me habló de una forma muy directa diciéndome, si no amas a aquellos que tienes a tu alrededor, a tus hermanos, no puedes amarme a mí. Y en ese momento yo sentí un amor increíble, súper profundo por cada uno de vosotros, pero sobrenatural, incluso por aquella gente de otras iglesias que a lo mejor no conozco, pero el Señor ha puesto en mi corazón un amor tan grande que yo, la verdad, en ese momento empecé a entender lo que es el amor al Señor. El amor al Señor es amor a ti, a todos vosotros. Si yo os amo a vosotros, mi amor por el Señor crece. Y yo, la verdad, es que el Señor, en eso es lo que más me ha hablado hoy, que hay que cuidar mucho de los niños, también nos tenemos que amar mucho entre nosotros. Amén. Y por muchos problemas que haya, el amor que hay por cada uno, nosotros no puede ser cortado por nada. Y a veces sí, hay que arriesgarse y amar a otras personas, aunque puede que te hagan daño, pero si el amor por el Señor es fuerte, no, el Señor te va a ayudar a defenderte contra esos posibles ataques y curará cualquier herida, así que no hay que cerrarse. Amén. quería hablar. Hermanos, para Dios no hay edad. Dios lo que busca es un corazón para poder usarlo, ¿verdad? Y fijaros, hermanos, que una de las cosas maravillosas también que acontecieron esa noche fue que el Espíritu de Dios nos visitó. Y muchas de las personas que estaban ahí recibieron el don del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Amén. Y yo sé que, y yo le voy a pedir a Ronald que él pase aquí, porque yo sé que Dios te visitó a ti de una manera especial el sábado por la noche, y yo quisiera que pasaras aquí y testificaras también tú de lo que Dios ha hecho en tu vida esa noche. Hola, buenos días. Bueno, es una experiencia sobrenatural, ¿no? La verdad que no te puedo resistir a la presencia del Señor, ¿no? Que te hace temblar y es maravilloso sentir y llenarse de ese gozo, ¿no? Mira que yo estaba enfermo ese día, no podía ni hablar y evitaba cualquier cosa, evitaba, simplemente estaba con el ordenador y eso. Pero el Señor, a pesar de todas las cosas, el Señor es fiel. El Señor me llenó de su gozo. Me llenó de su amor, ¿no? Y a mí particularmente, a mí ya me estaba hablando anteriormente el Señor desde el jueves, cuando nos reunimos en grupito, hicimos la predica que iba a ser ese día, el estudio de la palabra, ¿no? Y hablaba del amor, de la comunión con Dios y con nuestros hermanos, ¿no? Y fue, digamos, el completar en el campamento todo ese gozo, toda esa llenura, y fue una confirmación para mi vida y para mi familia, ¿no? Y también el Señor desató muchas cadenas en mi vida, ¿no? Y tanto en mi familia también, ¿no? A veces yo me sentía limitado, ¿no? Pero era mi mente que me limitaba, ¿no? Pero el Señor me dijo que ve, anda, yo soy contigo, ¿no? Y hoy en día puedo decir de que el Señor es mi pastor y voy a ir para adelante con el Señor, ¿no? Y ya el Señor ya me irá hablando de aquí en adelante. Amén. Amén, hermanos. Amén. Poco a poco me van destrozando la prédica. Pero, miren, hermano, yo sé que hay personas que son tímidas al pasar aquí, y la verdad que a veces no es sencillo, ¿no? Pero, miren, hermano, yo me gozaba el sábado también con Miguel Ángel. Pero, hermano, que él es una persona muy callada, casi no habla. Es muy tímido, aparentemente. Pero yo me gozaba, de verdad, y yo no sé si tú te animas a pasar aquí, no sé si tú quieres. Prefiero que no, vale. Es de dos palabras, no. Pero desde aquí, si tú me permites, yo de verdad, hermanos, el día sábado, cuando Rodri dijo que pasaran para que poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo me gozaba. Porque yo veía que el Espíritu de Dios estaba tocando la vida de Miguel Ángel de una manera especial. Y yo me gozo, hermanos, porque de verdad, aunque las personas a veces no todos somos iguales, pero de verdad la disposición de tu corazón, la disposición de querer sentir, de estar cerca de la presencia de Dios, es hermoso. Es hermoso estar cerca de la presencia de Dios. Y en esa noche también hubo algo especial. Y a mí me gustaría que pasara Clarice o Andrés. No sé si... No se han casado, pero ya se empiezan a hacer ojitos. Que pasen los dos. Esa noche fue muy especial, la verdad, y Milton le decía yo, ya han puesto el listón muy alto. Así que, ¿quieres dar un testimonio? A mí no me miren, por favor. Pues testimonio así no tengo, pero estoy muy contenta de haber dado ese paso. Me siento con tranquilidad, con paz, y siento que en cualquier situación que Dios nos ponga, en cualquier lugar, pues estaremos aferrados a Él y estaremos llenos de gozo. Y nada. Del anillo nada. Del anillo que no, yo quería decirles que no, hay veces que uno, por ejemplo, a mí lo que me pasó en el campamento, ¿no? Y lo que hablaba con Clary, que hay veces que uno se predispone a la persona tal vez que va a predicar sin darse cuenta de la palabra que es de Dios, no es de la persona que va a predicar, es de Dios. Y cada hermano que prepare te está con una base bíblica, ¿no? O sea, con fundamento bíblico, y a veces que uno se predispone a prestar atención más a uno que te guste que predique mejor, o otro que predique mejor, o otro, no es cierto, uno tiene sus favoritismos, pero ese es el problema. O sea, cuando uno viene un domingo, un jueves, así predispuesto, a quién le toca ese día, ¿no? Y un día prestas atención y a los 15 días ya no, y así. En cambio esta vez, o sea, y a mí me sabe pasar eso, por ejemplo. En cambio esta vez en el campamento, o sea, fue de buen provecho hacia todo. Porque uno fue predispuesto a alimentarse y a recibir de Dios y el bautismo y todo que fue tan especial. Que toda la palabra que daba cualquiera, o una oración, o el que había, o el que terminaba todo, desde la alabanza, o sea, te ministraba y ya te llegaba. Y te quedabas con una cosita de cada hermano y de cada palabra y de cada cosa. Entonces eso de que estemos animados, no porque predique, sino por la palabra que recibimos. Amén. Como me pasó a mí, o sea, y uno llega a apreciar más a la gente, o sea, así. Pues amor por la iglesia que existe, y ese es que uno le falta así más agradecido. Amén. Él no nos va a bendecir como quiere. Entonces, pues si me... Aparte de que hasta que llegamos al campamento fue todo impedimento, que yo ya decía, mira, no voy. Ya es que era una cosa tras otra, el enemigo estuvo ahí poniendo barreras antes de ir. Y yo decía, señor, la bendición tiene que ser muy grande, porque es que es todo en contra de que vayamos. Y así fue grande y por lo menos a mí me ministró y sí le pido a Dios que me ayude a ser constante, a ser fiel a su palabra y a darle no solamente lo del tiempo que me sobre, sino cada momento, de poner cada cosa en sus manos y de esa manera nos podrá bendecir por todo lo que Él quiere. Amén. ¿Te quieres pasar, Nietzsche? No, sí. Que sí. Ven para acá, por favor. Mira. Pasa aquí, Nietzsche. Yo sé que sí. Y yo quisiera... quisiera que se pusieran de pie y dieran su nombre. Ella es más tímida, parece. ¿Lo crees? Dios anhela eso de nuestras vidas. Dios anhela que nosotros podamos tener una vida santa entregada a Dios. Por muchas razones. Porque cuando tú tienes una vida íntegra, una vida santa delante de Dios, el primero que va a salir beneficiado somos nosotros mismos. Cuando tú, y fijaros hermanos que no es una palabra nueva, es algo que Dios me ha dado repetitivamente y es algo que hemos estado oyendo constantemente, el amarnos unos con otros. Pero miren hermanos, el amarnos implica muchas cosas. Dice la palabra de Dios que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Y miren hermanos, cuando, para empezar yo quisiera leer en el capítulo, en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 17. Y dice así, al oír esto Jesús había oído que los fariseos y habían personas que murmuraban porque él había llamado a Leví, un hombre publicano, que seguramente vivía en pecado. Y dice que dijo, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Usted alguna vez se ha sentido pecador o se ha sentido justo? Fijaros hermanos que cuando el Señor Jesús iba pasando, iba caminando y dice la palabra de Dios que que Zaqueo subió a un sicomoro. Y Jesús le vio y le dijo, bájate de ahí, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Y la gente otra vez empezó a murmurar. Y Jesús le dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es lo que estaba perdido, es lo que se había perdido. Y fijaros hermanos que cuando el Señor sale a tu encuentro, cuando Dios te encuentra y tú le recibes en tu corazón, tú no buscas una familia, es Dios la que te busca una familia. Ahora fijaros hermanos, dice la palabra de Dios que Dios ha buscado a los pecadores. No ha buscado personas que se sienten fuertes o se sienten sabios o se sienten muy inteligentes o se sienten superiores a los demás. ¿Usted cree, hermano, que usted podría aguantar a una persona que tú le decía, yo soy más inteligente que tú, Yo soy más inteligente que tú, Tú no sirves para nada. Solo tú eres pecador. Solo tú haces las cosas malas. ¿Usted podría aguantar a una persona así? Hermano, yo me desconvierto y le doy dos bofetadas. ¿No es verdad? ¿A usted le gustaría que todos los días le dijeran, tú eres feíto? Bueno, yo recuerdo que nunca me lo han dicho, gracias a Dios. Pero miren hermanos, las palabras hieren el corazón muchas veces más que los actos. Cuando Dios sale a buscar y nos encuentra, ¿qué ha encontrado? Borrachos, mentirosos, hipócritas, ¿no es verdad? Prostitutas, ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, personas amargadas, personas sin sentido, falta de amor. Eso es lo que Dios sale a buscar. Eso es lo que Dios se encuentra cuando te dice, Ronald, he venido a llamarte. Mauricio, he venido a llamarte. Nancy, te he venido a llamar. Dios te busca, pero a la vez te encuentra una familia. Y fijaros, hermanos, que cuando venimos a la iglesia, y miren, hermano, yo voy a contar algo. Yo recuerdo cuando yo vine por primera vez a esta iglesia, porque lo cierto es que cuando yo me congregaba en Guatemala, era una persona que me llegaba a sentar de vez en cuando. ¿Es cristiano? Sí, amén, ya no. Mi corazón estaba vacío. Yo no me sentía parte de la familia de Dios. Cuando tú no te sientes parte de la familia de Dios, sientes extraño en un lugar, te sientes raro, sientes que lo que dicen, lo que hablan, lo que sienten, no es algo que va contigo. ¿Por qué? Porque no formamos parte de esa familia. A mí me da vergüenza algunas cosas, hermano. La verdad que tengo mi corazoncito. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando yo busqué una iglesia aquí, yo siempre, muy pocas veces me ha gustado pedir ayuda o buscar a alguien que me ayude. Muchas veces me he sentido yo capaz, de alguna o de otra manera, de poder salir adelante. Y llegó un momento, y yo por eso agradezco a Dios, a veces, hermano, por las cosas que pasamos. Y llegó un momento en que yo tuve que reconocer que estaba solo. Hermano, mi soledad me llevaba a emborrachar. Y también mis amigos. La soledad con los amigos. Y yo recuerdo, hermano, que cuando empezaba a venir a la iglesia, yo a veces venía de resaca o de goma, no sé cómo se le llamará eso. Bueno, yo lo he sentido, pero no sé cómo es que realmente se le llama. Pero me emborrachaba el sábado. Y muchas veces, alguna vez yo recuerdo que fuimos a algún retiro o alguna laguna, y resulta que una vez llegó Ana a mi casa, a mi cuñada, con mi suegra, y Hans va a salir a la laguna. Y yo iba medio borracho todavía. Pero mira, hermano, el amor que Dios deposita en tu corazón, el sentirte que tú una vez viniste de esa manera a este lugar, Dios te hace comprender muchas veces la necesidad de lo que está pasando otra persona. No sé si me he explicado bien. Tú cuando has entrado por esa puerta, y no sé si todos, pero tú has venido con un conflicto. Tú has venido por algo. Algo te ha traído a este lugar. Y hay veces queremos huir de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando tú huyes? Por ahí te aparece el Keima. ¿No es verdad? Tú vas por este lado y resulta que el Señor te bendiga. Pero bueno, vas para aquel lado. Señor te bendiga, vente al culto, vente a la célula. ¿No es verdad? El Señor te persigue. Porque Él anda buscando tu corazón. Él anda buscando pecadores. Y mira, hermanos, yo en esta iglesia, en esta familia, yo encontré algo muy importante para mi vida. Y es el amor. Hermanos, somos diferentes. Yo no sé cuántas nacionalidades hay aquí. Colombia, Guatemala, perdón. Solo estoy viendo a mi madre, a mi suegra, a mi cuñada. De Perú, de Ecuador, de Colombia, de República Dominicana. Guinea-Bissau. ¿De verdad? España. Vamos, yo creo que fue otra manita, perdón. España, perdón. Armenia. ¿No es verdad? Somos tan diferentes, hermanos, con culturas diferentes, pero con el mismo amor, con el mismo Dios, con el mismo Espíritu. Y eso es lo que nos une. Amén. Y fíjate, hermanos, que por eso a mí me encanta leer a veces y detenerme en las palabras. Porque fíjate, dice, Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ustedes fíjense que ahora, después del testimonio de Andrea, dice, yo era chismosa. Pero usted fíjense que ella había dicho, sigo siendo chismosa. ¿No es verdad? Ese es el cambio que Dios da a nuestras vidas. Amén. ¿No es verdad? Henry le avisa porque dice, uy, yo sigo siéndolo. Por eso yo no le hablo mucho. ¿No es verdad, hermanos? Eso es lo que Dios hace. Te encuentra una familia imperfecta que la va haciendo perfecta en el camino. Mira, hermano, la palabra dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Yo me aprovecho de esos versículos, yo me aprovecho. Reír con los que ríen, pues yo me sobrepaso. Pero es verdad, hermanos, que aunque tú no lo creas y a veces no lo llegues a comprender, va a llegar un momento en tu vida en que tú vas a necesitar de Dios, claro que sí, pero también vas a necesitar de un hermano. Vas a necesitar de una persona quien te ayude, quien te ame, quien te corrija, quien te enseñe, quien te guíe. ¿A quién vas a buscar? ¿A los antiguos amigos? Mira, hermano, hay veces nos gusta a nosotros la familia antigua. Es decir, hermano, que a mí me dicen, tú te la pasas, que los borrachos, hermano, yo me la pasaba genial, borracho. No se puede imaginar lo que yo me reí, hermano, de la gente. ¿No es verdad? Yo, hermano, no le voy a ocultar yo. Hermano, yo borracho, figúrese usted. Bailaba la quebradita 4 veces. Pero tengo que reconocer, hermanos, que esa no es mi familia. La familia que Dios me ha dado, eres tú y soy yo. Aunque usted no quiera que yo sea su familia, porque cuando yo le he dicho que yo, algunos han hecho así. Hemos de aprender a amarnos, tal y como somos. Fíjense, hermano, que hay gente que dice, yo he orado por la iglesia. Sí, claro que sí, es bueno que tú oras por la iglesia. Pero ¿cuántos han orado alguna vez por Mauricio? ¿Cuántos alguna vez han orado por Martín? ¿Cuántos alguna vez han orado por Milton? ¿Cuántos alguna vez han orado por el hermano? Por Clarice. ¿Los has mencionado en tus oraciones por nombre? Cuando tú les mencionas por nombre, es porque les conoces. Y a veces estás en la oración, Señor, acuérdame de aquel que se pone en la pea orillita. Amén, bendícele. Y ni siquiera conoces el nombre de aquella persona. ¿No es verdad? Hay gente que puede venir una y otra vez y sale de la misma forma y entra de la misma forma. Y ni siquiera ponemos esa gentileza de preguntarle el nombre. ¿Cómo eras tú cuando veniste a la iglesia? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué te gustó a ti cuando tú veniste a la iglesia? ¿Te gustó cuando tú entraste y te dieron un abrazo? Yo lo cierto es que cuando vine, la única que me abrazó, porque eran los poquitos, fue Nietzsche y Johanna, eran contaditos. Pero fue suficiente. Fue suficiente para que yo me quedara en este lugar. Y aunque a veces Johanna llora porque tiene que. Hermano, yo soy feliz con esta familia que Dios me ha dado. Usted tiene que ser feliz con esta familia que Dios te ha dado. Debemos preferirnos los unos a los otros. Mire, hermano, yo en mi trabajo, cuando yo tengo que contratar a una persona, yo no pienso de primero en las personas de la calle. Yo pienso primero en las personas que tienen necesidad aquí. ¿Y sabes por qué? Porque eres mi hermano. Si yo tuviera que elegir entre ayudar a una persona de la calle y una persona de aquí adentro, tenlo por seguro que yo preferiría ayudar a la persona que está aquí adentro. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús mismo lo demostró. Yo he leído no sé cuántos capítulos y tal. Yo no digo que en un momento Jesús dijo, Señor, bendice aquel chinito que está pasando por Guatemala. El Señor cuidaba de los que tenía alrededor. ¿Y sabes qué, hermano? Y esa unión te hace más fuerte. Y esa unión te hace buscar más de Dios. Mira, hermano, a mí cuando Rubí pasó el sábado, entre todo eso, esa locura que dijimos, él dijo algo que tocó mi corazón. Y él dijo, yo me he sentido solo muchas veces. Pero el amor que tú alguna vez le has dado a Él, se ha sentido alguien amado. Hermanos, el amor que hay en ti, tu cariño que hay en ti, va a ser especial para otras personas. Busquémonos unos a otros con amor, porque lo que Dios buscó, y quédate con esto, lo que Dios buscó y encontró fuimos pecadores. Fuimos pecadores, pero hoy somos salvos para la gloria de Dios. Y hoy tenemos un gozo especial. Si tú no lo crees, lo siento por ti, pero yo sí me siento afortunado de tener un Dios, un padre, una familia, una iglesia, un hermano, una hermana que proviene del Señor. Mira, hermano, cuando Elías tuvo necesidad y Saúl tuvo que huir, dice la palabra de Dios, ¿y saben a quién preparó? Dios, ¿a quién tenía preparado? A una viuda. ¿Y saben qué era lo único que tenía? Un poquito de harina y un poquito de aceite. Era lo único que tenía aquella mujer, pero fue suficiente. Y a mí esto es lo que me encanta de la palabra de Dios. No es la abundancia que tú tengas en tu corazón, sino es como lo ofreces para el servicio de Dios, para los que lo necesitan. Eso es lo importante. ¿Cómo utilizas tú tu amor para con otros? Miren, hermano, que ¿cómo puedo yo sentir el amor y el cariño si después de 15 días nadie me llama? Porque es lo que regularmente el diablo siempre quiere causar en nuestra mente, ¿no? Te vas una semana, nadie te llamó. Ay, vaya amor el que me tienen, ¿eh? ¿Te ha pasado alguna vez eso por la cabeza? Gracias a Dios, Señor, porque a ninguno. ¿No es verdad? Tu necesidad, cualquiera que sea, cualquier tipo que sea tu necesidad, que sea, no es la misma que la mía, pero es importante para Dios, pero es importante para mí también. Es importante tu necesidad, es importante para mí. ¿Sabes por qué? Porque eso es parte del amor. Y hay veces, quizá hay veces, no todos, como vuelvo a repetir, como decía Darío, no todos somos iguales, pero sí proseguimos a ese mismo blanco. Sí proseguimos a ese mismo Dios. Sí seguimos a esa meta. Sí caminamos en ese mismo rumbo. En Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 2. Aquí ya son un poquito palabras mayores. Un hombre llamado David, que fue rey de Israel, llegó un momento en su vida que tuvo que huir. Y dice la palabra de Dios que cuando aquel rey le dijo a David, no es aquel hombre al que le cantaban la canción esa de Saúl mató a sus mil y David a sus mil, a 10,000. Y dice la palabra de Dios que estas palabras le causaron temor. Pero mira lo que pasó en el capítulo 22, versículo 1 y 2. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mire qué comité que se llevó aquel hombre. Y que más malo fue. ¿Te imaginas, hermano? El comité que llevaba aquel hombre, aquellos guerreros que llevaba el hombre. ¡Vamos a pelear! ¿No es verdad? Pero algo sucedió antes para que aquellos hombres se pudieran levantar. Y dice la palabra de Dios que ¿qué pasó? Que cuando la familia supo que él estaba en aquel lugar, le visitaron. Miren, hermanos, yo hay veces, yo no soy tan, como vuelvo a repetir, quizás no soy tan, y el Señor me ha hecho crecer, llamémoslo así. Y quizás no, pues las cosas no me afectan tanto emocionalmente. Tiene que pasar muchas cosas para que a mí me bote, me vuelva de alguna manera así, ¿no? Pero, miren, hermanos, cuando alguien te visita, cuando alguien te dice una palabra, cuando alguien te da un abrazo, cuando alguien te dice te amo, hermanos, es algo especial. Fíjense que mucha gente da testimonio, y yo a veces he oído repetitiva, a veces oigo repetidas veces a Luis recordar cuando él vino y cuando Silvia le dio un versículo. Y él lo suele repetir, porque eso caló su corazón. Y no fueron las palabras de Silvia, fue lo que Dios usó en la boca de Silvia para poder ministrar a Luis. El Señor reprenda ese modo. Hermanos, una persona afligida, ¿alguien me puede decir, maestros? Una persona afligida, ¿qué es? ¿Joy? ¿Triste? ¿Deprimida? ¿Deprimida? ¿Deprimida? ¿Angustiada? ¿Quebrantada? ¿Hecha polvo? Ese, abran el nuevo diccionario, por favor. Hermanas, una persona afligida con el Señor, la palabra dice que más adelante aquellos hombres derrotaron un ejército. Y es porque cuando Dios busca y te levanta y te ayuda y te ama y te cuida y te enseña una familia, te hace fuerte. Te hace fuerte. Te hace fuerte, hermano. Yo me gozo saber mis hermanos muchas veces en ver a los niños. Los niños, hermanos, se dicen barbaridades. Lo que se puede decir. Yo casi lloro cuando los oigo. Digo, menos mal, ya estoy grande. Se dicen barbaridades. Pero mire, cuando ellos les dicen que van a jugar, se les ha olvidado todo. Mire, cuando en la administración estuvieron jugando y Judy les hizo el del gusanito, que iba por atrás, fue de para adelante. Hermanos, se dieron de golpes como usted los imagina. Discutieron los dos gusanitos. Los dos gusanitos casi se vuelven dragones. Pero miren, cuando llegó el momento de la administración, hermano, aquello fue especial. Ana, estuviste tú ahí, ¿verdad? Fuera tu espíritu. Hermanos, ustedes hubieran visto a esos niños postrados delante del Señor con un corazón sencillo. Pero ahora, cuando les dijeron, va, les toca la hora de la piscina, todos se abrazaron. Y así, ¿dónde están las palabras que se han dicho? A mí me dice eso, a mí me llamó Luis Piltrafía y todavía me sigue doliendo. Ruiz me llamó malo esa noche y yo lo sigo amando. Chico malo, me decía chico malo. Y no me lo repetí una vez, hasta tres veces. Pero hermanos, yo reprendí lo de filtrafía, pero el chico malo dije, Señor, bueno, déjame un poquito. Cuando tú tienes una familia, también pasan cosas bonitas. Y yo me gozaba cuando Andrés le pedía matrimonio a Clarice, a pesar de, bueno, de hacer el chiste y tal, pero hermanos, ¿qué momentos más especiales los que te permite vivir Dios? Y hay de ustedes que no se casan aquí. Ay, ya me hizo así, Clarice. ¿Cuántas cosas hermosas has pasado tú con esta familia? Aquí han sido muchísimas. Y muchas veces, hermanos, también es verdad que el amor, a veces el amor también es disciplina. Y aquí viene esta parte que no nos gusta. Mire, yo me reía una noche que Luis tiene un don especial con los niños. Mire, mi nietecita tiene 6 meses y ya se dio la primera pelea con Luis. Mire, Luis le empezó a hacer así con la cuchara así, pero usted hubiera visto a Sara con la cucharita. Y Luis se despistaba y ella. Menos mal no habló porque quería pedir la fruta para tirársela. Pero mire, hermano, ahí se demuestra el amor. En cosas tan sencillas, en momentos tan sencillos, pero que se hacen inolvidables. Y es el amor que proviene de Cristo. ¿Cómo nos podemos amar, hermanos, teniendo el amor de Dios en nuestro corazón? Eso es lo que nos hace diferentes. Yo fíjense que la primera vez que yo, hace poco tiempo, yo soy muy poco de dar 2 besos a los hombres. Y cuando me presentaron a Oscar, como a los 2 meses ya le daba 2 besos, yo veía que me miraba así. Pero le ha gustado. Le ha gustado porque ahora le quiero estrechar la mano y me hace. Pero yo me he puesto firme y le he dicho, ya estoy casado. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hermanos, Dios no solo ha llamado a pecadores, pero cuando tú te conviertes al Señor, Dios te da un gozo especial en tu vida. Y quizás, seguramente sí, hermanos, si nos pusiéramos a buscar los defectos, solamente yo no me encontraría. Qué malos, cómo se ríen, ¿eh? No me lo estoy creyendo. Hermanos, seguramente cuántos defectos tenemos humanamente. Pero la palabra de Dios dice, el amor que cubre multitud de pecados. Usted va a leer algo malo en la calle a alguien y va a ver la respuesta que usted va a recibir. Mira, hermano, yo vuelvo a decir lo mismo. Borracho, hermano, yo lloré, me ponía aquí hasta el día. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Es verdad? Hermano, hay veces no queremos recordar lo que hemos vivido. Pero cuando Dios te trae a memoria las cosas, no es para que tú otra vez. ¡Ay! No. Es para que tú veas dónde estás tú ahora. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo? ¿Qué es lo que sigue haciendo Dios en nuestras vidas? Y claro, hermanos, que también, como dice la palabra de Dios, dice que a veces el amor es sufrido. Hermanos, yo he visto partir aquí a 2 hombres a los que he amado con todo mi corazón. Pero también es parte del amor. Estar en los momentos difíciles con aquellas personas a las que tú amas. También es amor que un día que te digan, por este camino no es el correcto. Hermanos, que Dios nos dé humildad para poder recibir la palabra de Dios Yo soy como los niños pequeños, hermano. A mí cuando me dicen algo que quizás yo me retuerzo, pero digo, gracias, gracias, Señor. Porque me has corregido a través de un hermano. Y eso es amor también. Eso es amor también. En que nos amemos unos con otros. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana y que le des la mano o que te des un abrazo con el que sea tu ley. Vamos a orar juntos por la provisión que Dios nos ha dado. Dale la mano o dale un abrazo al que está a tu lado. No tengas vergüenza, este Oscar ya no tiene vergüenza. Únete a otra persona, en nombre de Jesús. Únete, hermano. Y dile, Dios te ama, pero yo también te amo. Cabeza en esta mañana y le vamos a dar gracias a Dios por la familia que Él nos ha dado aquí. Le vamos a dar gracias a Dios por el que está a tu lado. Cierra tus ojos en esta mañana y declara bendición, declara amor, declara gozo, declara paz sobre aquella persona que está a tu lado, porque va a llegar el momento. Va a llegar el momento en que esa persona va a ser una fuente de bendición para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para donde quiera que tú vayas. Tú dices, Señor, yo te amo a ti, pero Dios también te exhorta y te manda a que ames a tu prójimo, que ames a tu hermano. Aleluya, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio tan grande y por el amor tan grande que tú tienes, Señor, por esta familia la cual tú nos diste. Gracias por cada uno de nosotros, Señor, que somos parte de tu familia. Aleluya. Y que en algún momento han sido, Señor, de bendición, de fuerza, de aliento para nuestra vida. Aleluya. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora tú derrames de tu amor sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos. Para aquellas personas que han venido por primera vez, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu amor pueda calar sus corazones. Aleluya. Y que no puedan huir de tu presencia. Y el día que huyan, Señor, que tu presencia los persiga a donde quiera que vayan. Aleluya. Oh Espíritu de Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que estas manos que tú ves unidas, que estos corazones que tú ves unidos, aleluya, tú las puedas unir más en tu amor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque tú nos conoces por nombre. Y esta misma familia que tú nos has dado es la que heredará. Aleluya. Aleluya. Esta familia es la misma que le dará. Aleluya. Lo que tú has prometido. Aleluya. Que tú construirías en los cielos. Aleluya. Que tu amor no falte. Aleluya. Que tu olor fragante no falte en nuestras vidas. Que tu mirada no falte en nuestra mirada, Señor. Que tu voz no falte en nuestra voz. Que nuestras manos sean tus manos a la hora de amar. Que nuestros sentimientos sean tus sentimientos a la hora de amar. Oh Espíritu de Dios, únenos en tu amor y en tu paz. Porque tu Hijo Jesucristo así lo quiso y así seguirá siendo, Señor. Gracias por todo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Yo no sé si yo te le doy paso a Joy. O mensaje, ¿verdad? Amén. Directamente del Señor. O sea, ha sido increíble, la verdad. Tremendo. Hay que reconocerlo públicamente, ¿verdad? Cuando el Señor trae palabra a través de la boca de un hermano, pues, el Señor te ha usado grandemente. Amén. Así. Gracias. Que era nuestro. Te amamos a pesar de todo. El domingo que viene vamos a tener invitado al hijo de Ari y Estefan, estos hermanos que amamos tanto, que nos han ministrado muchas veces. Y el chico está haciendo un recorrido misionero porque él se ha dedicado a servir al Señor y bueno, pues ha pedido venir a la iglesia y entonces le vamos a recibir, que creo que estará ministrando, predicando, no lo sé, o dando un testimonio, no sé exactamente lo que va a hacer, pero bueno, que estemos preparados para ello. Hay algo que queríamos que fuera una sorpresa, pero yo creo que de todas maneras pues será mejor así. Y es que el jueves, porque lo mismo se lo ocurre no venir y entonces echa la presión. El jueves queremos despedir a nuestros queridísimos hermanos Andrés y Erwin. Y vamos a hacerles una fiestecita, así que no me faltéis ninguno. Que ellos sientan cuánto los amamos, ¿verdad? Y vamos a traer cositas para compartir, cositas de comer, quiero decir, para compartir esas cosas ricas que sabemos hacer. Así que vamos a despedirlos y a mostrarles todo el cariño y todo el vacío que dejan, porque de verdad les amamos muchísimo. Y, así que os espero aquí el jueves a todo el mundo, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar a otra ofrenda, voy a pedir los sugieres. Recordad que mañana tenemos nuestra reunión de oración a las 8 de la tarde. De acuerdo a lo que tú nos has hablado, Padre, te pedimos, Señor, que tú quites, Señor, un corazón de piedra en nuestras vidas, Señor, y que pongas un corazón de amor, Señor, para servirte, Señor, para congregarnos, para amarnos unos a otros, Señor. Porque reconocemos, Señor, que es tu amor el que hace la diferencia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús ponemos delante de ti esta ofrenda, Señor. Te damos gracias, Padre, por todas las maneras, Señor, en que tú nos suples, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, también con nuestras ofrendas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a darte, Señor, de corazón, Padre. Sabiendo, Señor, que eres tú el que nos suple, Señor, cada necesidad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Gracias.